Ahora que giran luces sobre tus pasos, buscan migúmetros el cero. Suena tu mano nerviosa en mi vientre y nuevos meridianos recorren los abrazos. Hay un murmullo detrás de calles con mar. Una rosa de los vientos recorre el etéreo de tus labios que palpitan con el sur de los vaivenes de tus risas. Hoy quizá esté lloviendo en algún norte y las brújulas enloquecen cuando respiras este oeste. Calla las calles. Ahora que giran los pasos. Suena tu mano Thank you.